La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de La Era Mainstream. Mi nombre es Luis Eric. En este podcast número 6 vamos a hablar de una obra del cómic erótico que es El Click de Milo Manara. Y como siempre le doy la bienvenida a Sergio Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Hola Luis Eric, ¿cómo están? Muchas gracias por estar escuchando y descargando este podcast en una emisión más. Agradecemos mucho a las personas que nos han hecho comentarios tanto en nuestra página como en el Twitter. Y le recordamos que estamos tratando de publicar este podcast de La Era Mainstream de una manera más frecuente, pero pueden, y los invito a que visiten nuestra página principal, que es laeramainstream.com, y ahí puedan también escuchar los podcasts pasados, y que estén al pendiente, se suscriban en iTunes para que lo descarguen automáticamente en cuanto salga un nuevo episodio, Luis Erika. Efectivamente, y también estamos en estos otros directorios nuevos que son iVoox y Spreaker. Igual ahí pueden buscarnos y suscribirse para que cada que tengamos un episodio nuevo a ustedes les llegue. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, que son facebook.com/laeramainstream y twitter.com/laeramainstream. Pero bueno, para esta ocasión tenemos de invitado a José Otón Quirós, que bueno, él ha sido también un gran fanático del cómic y por eso es que lo invitamos y queremos agradecerte por estar aquí con nosotros para hablar de Milo Manara y sobre todo del Click. Bueno, muchas gracias a ustedes que me permiten también platicar de este tema que para mí es apasionante, aparte de que sensiblemente y sensorialmente es un tema delicioso. Y bueno, pues para empezar, ustedes saben que el cómic de Milo Manara de El Click fue publicado en el año de 1983. Y bueno, para darles un contexto de qué era lo que estaba sucediendo en 1983, bueno, pues tenemos que Richard Stallman desarrollaba por primera vez el sistema operativo GNU o GNU. En la Unión Soviética se creaba el videojuego Tetris, el famoso videojuego que, por cierto, ya va a salir una película de Tetris, quién sabe cómo va a ser, pero Alexei Pasipnov, o como se diga en ruso, lo estaba inventando. También la primera mujer daba una caminata por el espacio, que es la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya. En la Ciudad de México inauguraban la línea 7 del metro, que iba de Tacuba a Auditorio. La revista japonesa Shonen Jump, famosa por justo este acontecimiento que es estrenar Dragon Ball, la obra de Akira Toriyama. También en el cine lo que sucedía era que se estrenaba Cazafantasmas, Terminator, Karate Kid, Los Gremlins. Y bueno, vemos que era ya una época de la ciencia ficción. También estaba, por ejemplo, Pesadilla en la Calle del Infierno. En cuestión de la música, Botellita de Jerez sacaba su disco homónimo, y también los Red Hot Chili Peppers. Había también mucha música ahí de YouTube y demás. Hugo Sánchez ganaba su primer pichichi, ahora que está muy de moda el fútbol español. Entonces, digamos que esto era lo que estaba sucediendo en el mundo en el año de 1983. Pero bueno, también en el año de 1983 fue cuando se publicó por primera vez El Click de Milo Manara. Y bueno, como acostumbrábamos a empezar el podcast, es con la pregunta de cómo fue su primer acercamiento con El Click o con Milo Manara, José. Sí, bueno, en realidad es una casualidad, porque en esta época en México era muy difícil conseguir este tipo de publicaciones. Me la conseguí precisamente en Brasil. Estaba yo visitando Brasil, estaba yo con mi compañera y lo encontré en una librería. Yo ya era fanático de cómics, era un asiduo lector de lo que se podía conseguir en México, que era Heavy Metal, que era una versión norteamericana de Metal Orland, que se conseguía en los Sanborns, ¿no? Y bueno, era un consumidor asiduo de este cómic, que tenía muchos y publicitaba muchos de este tipo de dibujantes. Y ahí me conseguí el Click en versión portuguesa, el Click número 1, en una librería en Porto Alegre, ¿no? Porque es interesante, en el sur, y eso tiene mucho que ver también con lo que en México se maneja con relación a la literatura de este tipo, ¿no? El cómic de este tipo. En el sur existe una institución que se llama Sacanalle, que quiere decir canallada. Entonces ahí es tolerado el hacer historietas eróticas, ¿no? Que realmente a veces son pornográficas populares. Entonces se trata de que alguien en su casa con stencil de aquella época, ¿no?, hace sus dibujos, ¿no?, y hace una trama generalmente fútil, ¿no? Así en dos patadas se encueran a la mujer y el chiste es que el sexo rápido y en el momento y que es explícito, ¿no? Pero estos pequeños fanzines, le llamaríamos ahora, ¿no?, los colocaban en las librerías normales, incluso en los puestos de periódicos, y se compraban. Entonces hay ahora algunos que son de culto, ¿no? Y Brasil es mucho más abierto en esto. Quiero decirles que cuando estuve ahí me sorprendió, por ejemplo, que la ganadora de una medalla de oro en jabalina era retratada por el Playboy versión brasileña, ¿no? No, pues totalmente desnuda, ¿no? O sea, México en ese sentido siempre iba como que a contrapelo. Entonces me lo encontré precisamente allá. ¿Y todo, Esteban? Pues yo, fue una recomendación de Otón en alguna de nuestras charlas que tuvimos. De ahí surgió la idea de empezar a checar esta onda que tiene que ver en una primera instancia con el cómic en general, pero particularmente con esta subcategoría del cómic erótico, que también hay una línea muy delgada, ¿no?, entre, como tú decías, el cómic pornográfico, lo erótico, pero bueno, eso también me parece que es, o llega a ser en muchos casos, muy subjetivo, depende qué tan persinada sea la gente. Y en ese sentido fue algo bastante interesante cuando empecé a echarle un ojito ahí a El Click, me pareció interesante. Creo que para la época, y ahorita más adelante Tom ya nos dará más referencias, pero creo que para la época era algo bastante innovador en el sentido de que se empieza a ver con naturalidad, ¿no? Ya no hay como que este tipo de, o no sé, a lo mejor estoy equivocado, este tipo de tapujos de una manera preponderante, ¿no? Y es ahí donde pues surge el interés un poco por el cómic erótico, que ya existía desde principios del siglo XX, uh-huh. los más como conocidos, pero así fue como yo me acerqué al Click, Luis Erika. Bueno, pues la verdad es que en mi caso, pues sí fue cuando estábamos pensando cuáles temas podríamos tocar aquí. Sí, fue la primera vez que tuve ese acercamiento. Y bueno, la verdad es que yo nunca había leído un cómic erótico. Y entonces, pues para mí, como que es la primera vez. Es mi primer acercamiento. Sí, mi primera vez completamente, el primer acercamiento con este tipo de contenido. Y además, pues muy distinto a lo que supongo había en esa época, ¿no? Por ejemplo, en México, siempre hemos tenido estos cuentitos ahí, pues que ya lo mencioné. El clásico es el libro vaquero y todos los que se parecían. Estaban también las otras que le decían la Biblia, ¿cómo era? La Biblia de Tijuana. Sí, es anterior, pero sí ya existían varios referentes que cada uno tenía sus asegúnes, ¿no? Sí. También hay que decir que muchos matizaban. Había, bueno, esta Biblia vaquera, pues sí, era como que una onda más cómica, ¿no? Ajá. Y a lo mejor sí, el libro vaquero tenía ahí una trama, como la del Click, un poco tal vez, pero es importante también analizar los temas. O sea, ¿cómo justifican cómo justificamos, o los mismos autores, cómo justifican el acercamiento a lo erótico? Esa situación que se tiene que presentar para que desate en una escena erótica o sexual implícita, etcétera, eso también es muy interesante. Y creo que cada una de los cómics eróticos que ya existían, a lo mejor Pulp, también era interesante ver cómo era esa construcción, ¿no? En otra era muy, muy cómica, hasta se jugaba con personajes. La misma Betty Boop sirvió como referencia. Sí, bueno, yo creo que históricamente ha habido siempre esta búsqueda, ¿no?, de lo sexual, ¿no? Y depende del momento histórico en que lo ves. Cuando había más tapujos, cualquier cosa te sorprendía, ¿no? Si alguien dice, bueno, la pequeña Lulu o Betty Boop, pues realmente era una mujer, ¿no? O incluso en las heroínas, de repente, ¿no?, uno optaba por buscar a Gatúbela, ¿no? Y ya veía uno piernas, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver con el momento histórico en el que se desarrollaba. Creo que Manara, ya son, estamos hablando de los 80s, ¿no? Ya hay una apertura, sobre todo en Europa, porque de nueva cuenta Estados Unidos maneja una especie de doble moral. Incluso heavy metal censuraba las escenas explícitas, ¿no? Hay otra heroína muy importante que Druna, que apareció en heavy metal y los globitos, ¿no? Exactamente para decir lo que estaba pasando, se los colocaban exactamente tapando, ¿no? El sexo explícito, ¿no? Como son los norteamericanos. Heavy metal incluso es una película que muchos la fuimos a ver con ganas de ver algo erótico, y sí hay mucha sugerencia, pero no aparece como lo que aparece en Europa. En el caso de Manara es muy interesante porque Manara es un dibujante, bueno, él nace en 1945, es un veterano, y ahorita me estaban, bueno, ya después comentaremos, ¿no? Políticamente fue maoísta. Ah, mira. Sí, y entonces hay que ver a veces dentro de todo lo que es el cómic erótico, sobre todo el clip, ¿no? Que los personajes son Cristiani, los dos se apellidan Cristiani, bueno, porque es Aleardo Cristiani y su mujer es Claudia Cristiani, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con cristianos. Entonces hay mucho en el clic de estar poniendo, ¿no?, en predicamentos a la institución clerical en Italia, que es una presencia, ¿verdad?, fuerte, ¿no? Y cómo se desarrolla en esta especie de familia conservadora. Él es un abogado, ¿no? Es un abogado corruptón, ¿no? Que en el último, en el clic 4, se ven sus actividades, francamente, ¿no?, de corrupción, ¿verdad? Y ella es una mujer que parecería, y ahí está el discreto encanto de lo prohibido, ¿no? O sea, el cómic siempre va a estar jugando con lo prohibido. Hoy, que ya se admite todo, a lo mejor vamos a volver a ciertas celosías, y por eso es interesante ese tipo de cómic, porque tienen historias, y en realidad eso lo diferencia a veces del cómic porno de otro tipo. Yo hasta lo clasificaría, ¿no? El porno hard, ¿no? El hard porno, ¿no? Que es así, sexo ya en la primera escena, ¿no? Y que este tipo de erotismo cultiva, se prepara, ¿no?, la sexualidad. Hay una trama, y entonces esto parecería que se acerca más a lo humano, ¿no? Y no a esa fantasía que uno tendría, ¿no?, cuando tiene unos sueños húmedos de adolescente, ¿no? Que pues inmediatamente uno sueña con una mujer desnuda y lo primero que quiere hacer es el amor, porque si no lo hace uno rápido, se despierta, corre el peligro de que no despierte, ¿no? Y que no se cumpla la fantasía. Que yo creo que eso se traslada incluso a esta visión inmediatista, ¿no? O esta visión del porno, digamos, más burdo, que lo vemos incluso mucho en México actualmente, digamos, lo compramos en las esquinas, ¿no? Estas historias ya abiertamente que se han refinado y que ya han creado incluso un estilo a nivel mundial donde pues son mujeres muy frondosas, ¿no? Y bueno, volviendo al caso de Manara, pues hay este velo de haber pasado por un dibujante, un pintor que estudió artes plásticas, ¿no? Que deviene dibujante, pero que también es maoísta y que es amigo de Fellini, ¿no? Y Fellini fue alguna vez miembro del Partido Comunista Italiano, ¿no? Esto nos remite a todas esas historias, ¿no? Entonces hay algo de sentido en sus personajes, esa crítica, ¿no?, a esta familia puritana, ¿no?, del marido de Claudia Cristiani, ¿no? Y la Cristiani que aparece como una especie de mojigata hiper sexy, ¿no? Entonces, ¿qué mejor pretexto para desarrollar una historia que de aquella mujer, ¿no?, que no se quiere ni mostrar? Así inicia la primera escena, creo que del clic 1, ¿no?, cuando está platicando con este personaje oscuro que siempre le está poniendo trampas para que despliegue su sexualidad, ¿no?, que le implanta también el dispositivo que le ponen en el cerebro para que se le active la sexualidad a control remoto, que después ya no se sabe si es real, porque, ¿no?, hasta en uno de los, creo que es en el 2, tira ya en un orgasmo, que además es muy interesante cómo juega Manara también con personajes, con artistas, ¿no? Aparece mucho Alain Delon en algunas de las historias, o sobre todo James Dean, este personaje, ¿no? Que es James Dean, ¿no? En el Click 3 aparece Marlon Brando como un gurú en el Amazonas, ¿no? Que tiene una secta, ¿no? Y se mete a cosas reales interesantes porque algo tienen que ver, digamos, a pesar de estas tramas, con cuestiones que existen, ¿no? Cuando trata Brasil, trata todo el problema de los mineros, de los gambusinos, ¿no? Que van en busca de oro en las sierras brasileñas, de aquellas famosas fotos donde todos están colgando, que parece el infierno, porque son miles de pobres que están buscando vetas, rascando, ¿no? En las montañas, ¿no? Y bueno, se remite a todas esas figuras. Entonces, hay una constante, digamos, aparición de ciertos problemas que son reales, ¿no? Y que nos denotan que, bueno, algo quedó de maoísmo, ¿no? Aunque definitivamente el medio lo va transformando, ¿no? Se va solazando con sus dibujos, goza con sus dibujos. Creo que él, yo creo que le da placer hacer esos dibujos. Yo creo que es el que tiene, me atrevo a pensar, la figura femenina, ¿no? Ideal, ¿no? Si vemos otros comiqueros, ¿no? Él es una figura estilizada, ¿no? Delgada, muy moderna, y ahí antecede incluso, porque no es la época de las flacas, ¿no? Son los 80s. Y es una figura que fácilmente pasa como una modelo contemporánea, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que se me hace interesante también es cómo se va dando ese preámbulo de la escena ya un poco más explícita, ¿no? Es decir, siempre está el desnudo, por ejemplo, pero también los personajes en un principio hacen ver que el desnudo es prohibido, ¿no? Y hasta tratan de voltearse, de disimular, sobre todo con la hermana de este chico, ¿no? Que era también como que muy liberal, andaba en su casa ahí. En la 4, pero fíjate ahí, sí, exactamente. Ajá. Yo creo que también tiene mucho que ver con el cómic erótico, tiene mucho que ver con la nacionalidad. Pichard, que es un francés, vamos a darnos cuenta de sus personajes y de todo a lo que se aproxima. Y finalmente es muy latino también, Manara. Está presente la iglesia, está presente el velamen. Entonces, el desnudo es lo contrario de lo vestido. Es un poco la celosía casi árabe, ¿no? Para que te desnudes tienes que dar una danza de siete velos, ¿no? Es un acto ritual. Entonces, es el desnudo, a pesar de que aparece en el momento menos imaginado, sí tiene un preámbulo que te lo anuncia. Bueno, juega también, y yo creo que eso es lo interesante de este primer cómic y todas sus versiones, que hay ciertas constantes, ¿no? Sobre todo el erotismo y la pornografía tienen que ver con la fantasía, los deseos no cumplidos, ¿no? Y también la parte de la perversión, ¿no? Es decir, eso que ese deseo que no se cumple, ¿no? Pero que está manifiesto ahí, exacto, ¿no? Con la proximidad del objeto de deseo, ¿no? Exacto. Y tiene mucho que ver con los tabúes, ¿no? O sea, finalmente, y esto escandalizará a muchos, pero bueno, hay Edipos a veces, ¿no? O sea, sí, pero, claro. Bueno, en la literatura, por lo menos en la literatura erótica, hay historias completas de los Edipos, ¿no? Incluso hubo una revista que sacó la Biblioteca de México, que es bellísimo, es un número antológico sobre Edipo, donde hay versiones no trágicas del Edipo que se realizó, ¿no? Sí, y que fueron felices, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en el 4, si te das cuenta, hay una sugerencia del incesto. Sí, sí, sí. Y está muy sutilmente presentado, porque la hermana se le presenta al hermano desnuda, ajá, ¿no? Y le está presentando todos sus encantos, ¿no? Casi en la cara, ¿no? Y él acaba rasurándole, ¿no? Ajá. El sexo. Y de repente hay una escena donde aparece el papá. El papá está ciego. Nosotros sabemos que está ciego. Y él está ciego. Pero ¿hasta dónde también esa parte de que el papá sea ciego no es como un sincretismo? ¿No es algo que también está manifiesto, ¿no? O sea, ¿qué significado tú le encontrarías a ese? Hay una tentación incestuosa, ¿no? O sea, ella se está mostrando al papá que está ciego, ¿verdad? Pero se le está mostrando. En el dibujo lo podemos ver, eso no lo podemos narrar, ¿no? Pero ahí se sabe que él no ve, pero la hija está como si lo viera, ¿no? Y también se le muestra al hermano, ¿no? Donde no va a haber sexo, hay una parte hasta que somos hermanos casi, le dice el, pero está ese juego, ¿no? Ese juego que también es parte de la estructura, digamos, de la construcción del erotismo, como esas fantasías límite que de repente están ahí. Y están ahí porque también sociológicamente hablando, es que nosotros nos ponemos a ver esto de una manera, pero, por ejemplo, cuando hablamos de Freud, que también tuvo fantasías con una de las esposas de su papá, que parece que tuvo, a lo mejor me estoy equivocando, pero parece que sí tuvo relaciones, bueno, es que se dormían todos en el mismo lugar. O sea, eso pasa. Claro, ahora está toda esta versión crítica de que puede ser una violación, todos los límites que le estamos poniendo, que en efecto en ocasiones eran violentaciones, ¿no? De las hijas, ¿no? Pero a veces eran los inicios de la experimentación sexual, ¿no? De los 4 o 5 hermanos que dormían juntos. O sea, no había manera de evitar esto, que es muy animal, pero que estaba presente. Entonces, ¿cómo los europeos juegan mucho con eso? Los norteamericanos, ¿no? Porque yo creo que es parte de la historia de Europa. El Edipo es europeo, ¿no? Finalmente, claro, aunque lo haya expandido por todo el mundo Freud, ¿no? Es eminentemente occidental. Pero sí está esta historia, ¿no? Constantemente del incesto, ¿no? Así como los franceses en Pichard juegan, por ejemplo, el erotismo, y yo lo distinguiría en este caso, por lo menos para mí, de lo porno hard, es que está esa sutileza, está ese sustrato que entretiene y esa celosía que nos lleva a algo que nos va a dar más placer por verlo, porque es más cercano a la realidad. Esas historias previas, ¿no? Finalmente va a ser el amor, pero trae un contexto que lo hace no conocer al personaje, ¿no? Y esto le da una connotación diferente, ¿no? Pero aparte de esto, es cada autor, me he dado cuenta en la lectura de algunos de estos cómics, ¿no? De estos autores que ahora son clásicos, cada autor juega con determinadas tabúes, con determinadas figuras que finalmente son eróticas. O sea, Buñuel es un gran erótico. Y no hay una sola escena en sus películas de sexo explícito. Pero el hecho de que, por ejemplo, una monja, en el caso de Viridiana, ¿verdad?, nos muestre, ¿no?, o muestre las tetas, bueno, uno empieza a decir, y empieza uno a crear una figura fantasiosa de, y no habrá una monja bella, ¿no? Y todo eso prohibido, pues, son figuras que uno, la mente tiene. Y bueno, estaban en el Decamerón de Boccaccio. Claro, sí, ¿no? Entonces, eso era una realidad. Bueno, yo creo que también una de las partes que más llaman la atención en el dibujo de Manara es el estereotipo de la mujer, de cómo la presenta, y que prácticamente no coincide, como ya mencionabas, con el estereotipo de belleza que estaba en esa época. También hay que recordar que, bueno, el primer número sale en 1983, pero también las secuelas, porque es una serie de 4 números, van saliendo en años posteriores, ya con bastante diferencia de tiempo, incluso ya llega al 2000 el último número. Y también que Manara tiene previamente el Click muchas otras obras, entonces ya para ese momento ya tenía toda la práctica, pero lo que llama la atención es quiénes serán las musas en las que se basa, porque probablemente, bueno, las historias y demás pues tengan algún tipo de origen en la experiencia, pero de las musas, ¿quiénes podrían ser? ¿A quiénes se refiere? ¿Será alguien cercano? ¿Será una construcción de pues el entorno en el que está? ¿O serán basadas en alguien que conozca? A mí sí me daría mucha curiosidad, y también porque eso, las musas de alguna manera se van a dar cuenta que son ellas, ¿no? Al momento del dibujo, en todo caso, dicen, ay, se pasa de lanza, ¿cómo me pone en esa situación? Entonces creo que para mí sería muy interesante, pues, retomar esta parte de el canon de belleza y cómo lo representa en el dibujo de el Click, y bueno, de prácticamente toda su obra, porque ha mantenido un estilo muy marcado en toda la etapa como dibujante. Sí, todos, como tú dices, parece que hay una musa, dato que rompe también el esquema, los mexicanos, es impresionante, porque a veces te das cuenta que no son musas, son es la exageración de lo que la gente querría, ¿no? Entonces, casi casi el dibujante pone lo que le preguntaría a alguien en la esquina, ¿no? Le dice, a mí ponme una que tenga unas nalgas monumentales y unas pompis y unas tetas, ¿no? Del tamaño del mundo, ¿no? Claro, luego ya las ponen con rubias y a veces, pero siempre hay esta constante, ¿no? Son frondosas, ¿no? Y uno no se da cuenta. Bueno, en realidad en México tampoco es el estereotipo ese tipo de mujer. Claro, si pensamos en las lunas teiboleras, bueno, no teiboleras, más bien de las de la vieja época, ¿no? De las del striptease, ¿no? Sí tendían a buscar esta figura, ¿no? Lin May, ¿no? Y se ponían toda la cantidad de cirugías y se inyectaban cualquier cantidad de cosas para tener precisamente unas tetas del tamaño del mundo y unas nalgas del tamaño del mundo. Entonces ahí como que transformaban y no había una figura real. Yo creo que en Manara, como por ejemplo en Crepax, ¿no? Si en Guido Crepax está la figura de Louise Brooks, que es una actriz de los años 20-30, en Manara está la belleza de la italiana norteña, ¿sí? La norteña, la de Milán, la de Turín, ¿no? Las que tiene frontera incluso, ¿no? Con otros países, ¿no? Del norte, ¿no? La veneciana. Y esa es, yo creo, que el estereotipo. Y eso lo platicó, se lo digo porque es una experiencia real. Lo comparábamos y, bueno, con una persona. Y bueno, es que nosotros somos así. Ella era una modelo italiana del norte, ¿verdad? Y era el estereotipo, ¿no? Porque además es una nariz pequeña, ¿no? Chatita, rasgos muy finos, rostro muy gatuberesco, o sea, tienen rostro de gatas, altas, delgadas, con tetas pequeñas, pero muy bien proporcionadas, digamos, muy bien guardadas, muy bien turgentes, ¿no? Y nalgas grandes, pero muy equilibradas, ¿no? Es, yo creo, que el prototipo de Manara. Y en efecto ha llegado a ser un verdadero arte, ¿no? Porque en todas aparece y son variaciones sobre el mismo tema. Y en los hombres es muy interesante, como les digo, que recurre mucho a retratos de artistas. En Brasil incluso a un personaje le pone la cara de Collar de Mello, del que fue presidente de Brasil, ¿no? Pero en las mujeres es casi el mismo estereotipo, ¿no? Yo nada más agregaría, en esta buena descripción que haces de cómo es esa constante, a mí también creo que hay dos cosas más. Uno son los labios, que me parece que también hace siempre unas bocas muy sensuales, ¿no? Sí, labios carnosos. Y otra es la mirada, que es en dos tipos. En una pareciera una mirada inocente, sumisión, de inocentía, insisto, y la otra sí ya una mirada un poco más perversa, ¿no? Y eso lo retrata, o al menos creo que lo transmite muy bien en los dibujos, y es algo que hasta cierto punto casi todos los dibujos de mujer de Milo son de esa manera, ¿no? Un poco con este canon. Entonces tal vez si encontráramos a entre sus conocidas quién tiene esta nariz, tiene estos labios, pudiera ser su inspiración, ¿no? Cosa que también lo que me llama la atención en los hombres, muchas veces dibuja hombres muy feos, casi en la mayoría son hombres feos que tienen así rasgos muy grotescos, ¿no? Pero que son los que acaban teniendo la relación, son los que acaban penetrando, o sea, son como que esos triunfadores, por así decirlo. A excepción del perdedor James Dean, que sí, es bien interesante, como es el perdedor en la vida, porque además James Dean es un perdedor en la vida, ¿no? Y aquí lo coloca como el que sí, inclusive en el segundo, ¿verdad? Entra en una relación, ¿no? Abierta con el que primero es de confrontación y la historia termina, ¿no? En una escena de sexo en un último piso de un edificio donde hay un orgasmo impresionante y el rostro es de él. Pero bueno, qué bueno que estás tratando esta cuestión de los detalles, porque bueno, yo de repente me dedico a hacer esto y lo hago pues para solas esparcimiento personal, y quien se acerca, que es mi compañera, pues no los quiere ver. Es esto también, ¿no? Los dibujantes consiguen trabajar algunos rasgos que los van definiendo. Y como tú dices, las bocas de las mujeres de Manara son impresionantes. Yo tengo el privilegio de tener un póster, es un tríptico con tres bocas, ¿no? De Manara, eso más bien es una boca de la misma persona entra viéndose en tres diferentes escenas, ¿no? Y es maravillosa, ¿no? Yo me los conseguí en una compra extraordinaria de un número de revistas, que lo vi precisamente en una feria internacional del libro de la universidad. En una época en que llegaron, me compré el libro y venía como un regalo, digamos, ese tríptico, ¿no? Y en efecto, es la boca, pero también son las manos. Las manos dicen mucho en manada, son unas manos muy finas y que a veces te están dando cuenta del éxtasis. Puedes no ver los ojos, no puedes no ver la boca, pero las manos, ¿no?, crispadas, te dan una noción de lo que está sintiendo la mujer. Y son particularmente bellas las manos, son manos maneiristas, digamos, del posbarroco, que es bien interesante porque tiene mucho que ver con las manos de las santas, ¿no? Y si ustedes ven toda esa época de las vírgenes, unas manos larguísimas, estas mujeres, estas vírgenes, que uno sí, bueno, a lo mejor ya me estoy metiendo demasiado en el tema, pero uno sí le daban ganas de levantar y decir, oye, ¿por qué no le subiste, no? Y no viste las piernas, si estaban anunciando unos bellísimos pies, porque los pies de las mujeres de esa época eran bellísimos, de las vírgenes, y pasemos por todos los renacentistas y después los manieristas, ¿no? Eran unos pies bellísimos, uno se enamoraba de los pies de la Virgen y el Niño Dios, ¿no? Y lo que se da uno cuenta era de esta finura de rasgos que tenían los pies, y como les digo, en el caso de Manada son las manos, y como tú planteas claramente, la combinación de la mirada, ¿no?, estática, ¿no?, de la boca entreabierta, frondosa, pero lo suficientemente pequeña, ¿no?, porque es frondosa, pero no es la boca de la mexicana. Eso sí es interesante en los cómics mexicanos, ¿no? Sí, aquí es una boca, ¿no?, con proporciones impresionantes, que claro, él hace maravillas para que, bueno, las escenas de sexo oral, ¿no?, uno dice, bueno, ¿cómo en esa pequeña boca, no?, pues lo hace de tal manera que no aparece, como no cambia su boca, o sea, está muy bien hecho su estilo y todo lo adecua, ¿no?, para que quepa dentro de su propio estilo y no modifica a sus personajes. Justo en esta parte del dibujo, sí, lo que a mí me gustaría resaltar es que cuando uno empieza a ver el dibujo de Manara, se da cuenta cómo el dibujo representa de manera muy real a la mujer, o sea, la anatomía del cuerpo humano es extraordinariamente hecho de manera que se ve muy, muy real, sobre todo porque es difícil hacer estos dibujos de anatomía y sobre todo también porque en el cómic es muy dado a exagerar todos los atributos físicos. Seguramente llegó a formar una escuela en cómo debe de dibujarse el cuerpo femenino, sobre todo en los cómics, ¿no? Porque no habíamos visto, o yo no había visto, una representación tan exacta, tan precisa de cómo debe ser un cuerpo femenino en el caso del dibujo de Milo Manara, ¿no? Eso seguramente es como el valor artístico que tiene, que aporta el clic, ¿no? Pero a mí también me gustaría, pues, ya pasar como en esta parte de que estamos hablando del clic, pero no hemos dicho en realidad qué es el clic o a qué se debe. Y todo eso es por un dispositivo que surge en esta, para contar esta historia, a partir del cual se le da nombre, que es un dispositivo en el que supuestamente hay un injerto o un implante en el cerebro de una mujer, y luego hay un control remoto, eso sí, pues muy de la época de ruedita, en donde se puede mover el deseo sexual de las mujeres de manera que esté completamente apagado o en el máximo punto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de esta idea, es que surgen todas estas historias que lo que van a plantear es un poco lo que ya platicamos al inicio, que es una crítica hacia probablemente una clase social que pareciera ser conservadora y que no tiene esta, no se le asocia con esta libertad sexual o este disfrute de la sexualidad, y entonces es que eso además le agrega pues todo este contexto erótico de poder imaginar a una clase acomodada en la historia que nos muestra cómo van a dar cuenta de su sexualidad, ¿no? Entonces creo que a partir de ese dispositivo y de toda la historia que se genera es no solamente una cuestión erótica, sino también una crítica social. Tiene ahí un mensaje en relación al contenido político social, ¿no? Sí. Sí, yo creo que él no puede dejar esas vetas, ¿no? Maoístas, él incluso con Fellini pensó y dibujó el guión de una película que iba a ser hecha en México que se llamaba Tulum, y también vierte toda una visión muy romántica, ¿no? De aquí está la salvación, como los europeos que después vendrían los monos blancos a ver en el comandante y el EZLN, ¿no? Estos italianos que veían aquí todavía existe la posibilidad del cambio, ¿no? Y es una historia de un chamán, etcétera, etcétera. Bueno, se refleja, y yo creo que Italia refleja en gran medida lo que fue el marxismo gramsciano. O sea, en Italia sí se experimentó una... se quiso construir una contrahegemonía. O sea, sí tenemos cineastas de izquierda, sí tenemos actores de izquierda. O sea, Marcello Mastroianni era la quintesencia de un tipo politizado, ¿no? Y las películas de Fellini, aunque fueran películas que se remitieran a un elemento existencial como 8 y medio, ¿no? La vida del propio director, estaba siempre presente la historia, ¿no? La crítica a la iglesia, siempre había monjas. Acaba de pasar una película bellísima que se llama La Gran Belleza, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera el año pasado, que es particularmente buena y que nos demuestra cómo los italianos de una otra manera sí tienen a Maquiavelo en el sentido negativo y la política en el sentido positivo en términos de contrahegemonía de Gramsci. Entonces sí se creó una alternativa y se pensó, ¿no?, en una industria cultural donde puedes vender cómics de este tipo, ¿no? Mantener esta relación entre sexualidad, erotismo, ¿no? Y romper y atacar mitos y atacar tabúes, ¿no? Porque de nueva cuenta les digo, es la familia Cristiani, o sea, traducido Aleardo, cristianos, y Claudia, cristianos. Y en efecto, ahí empieza el erotismo de lo prohibido, ¿no? Porque además ella no viste particularmente sexy, ¿no? Si se dan cuenta, en las primeras su ropa es faldas largas, entonces ahí se acrecienta más el deseo de ver, bueno, ¿qué va a salir de esa falda larga, ¿no? Y bueno, no solamente hay una crítica social en esto, por ejemplo, en el 3 para mí sí hay una visión muy clara de lo que significa también una relación con lo que es el tercer mundo, ¿no? Y estas sectas que además son reales, este personaje que aparece, digamos, actuado por Marlon Brando, que es una especie de gurú que tiene una secta, ¿no? Donde él es una especie de Wilhelm Reich, ¿no? Que lleva, digamos, la sexualidad, ¿no? El orgasmo hasta las últimas consecuencias, ¿no? O un personaje como los miembros de la comuna esta de Ascona de principios del siglo en Suiza, ¿no? Donde un discípulo de Jung también desarrollaba ese tipo de terapias, ¿no? Decir, libérate sexualmente haciendo el amor abiertamente, aparece en esta especie de comuna, y eso existe en Brasil. O sea, existen ese tipo de sectas, ¿no? A cada rato se descubre una nueva hierba, ¿no? Y hay experimentación, y entonces se crea casi todo un culto. Pero está también detrás de ello, al final termina con los obreros de Sierra Pelada, así se le llama, y termina, y ella empieza, incluso ella que la lanzan, ¿no?, en la trama, ahora sí que a las hordas para que hagan con ella, ¿no?, y su furor uterino, casi casi todo lo que quieran, lo cual se vislumbra un final trágico, ¿verdad? Es tal la excitación de Claudia, ¿no?, que los mineros o los gambusinos, lejos de violarla, la sacralizan y la convierten casi en una virgen, ¿no? Porque ven que el clítoris está tan excitado que no han visto un clítoris de ese tamaño en el mundo, ¿no? Y se derrumban y se mueren todos, ¿no? Pero está esto, ¿no? Está esta crítica, ¿no? Está esta visión de lo que está... O en el último está la visión de lo que significan los personajes políticos corruptos, porque el esposo es un abogado corrupto, ¿no? En la última vuelve... Hay una parábola, ¿no? De ser la conservadora, parecería que al final vuelve a ser la conservadora, porque en los capítulos intermedios ella se libera, ¿no? El clic la permite convertirse en una periodista y en cierta manera se libera del yugo del marido, ¿no? Y que además también la inquietud es del de buscar la cura a la impotencia, porque más bien es la búsqueda de la cura de la impotencia masculina, y experimentan con ella, ¿no? Para quitarle, digamos, este puritanismo, ¿no? Cristiano. Y en las dos historias del medio sí nos damos cuenta que es otra Claudia. Y al final vuelve a ser la Claudia Cristiani, ¿no? Y los personajes que rompen son los hijos de el que va a ser, digamos, o que es traicionado, o el que va a ser, digamos, atacado por este grupo de personajes que tienen que ver con la política, porque están metidos en la política, es un senador, ¿no? Y ahí hay un negocio de corruptelas que nos da cuenta de lo que es la Italia, y pensando en esos personajes podemos entender fácilmente por qué Berlusconi puede aparecer en un país que en una época llegó a ser una de las países con un comunismo a partir de las votaciones, acuérdense que fue el experimento democrático del comunismo, que sí produjo este tipo de sensación en los actores, en los productores, ¿no? Pues había un cómic de izquierda, pero los personajes tenían una, bueno, un cómic erótico con personajes que eran de izquierdas. Claro, y en ese sentido, pues sí, se entiende lo de Berlusconi, que por cierto también Baltroni era amigo de Manara, y es quien pierde con Berlusconi, pero también como que se adelanta un poco a ciertas cosas, ¿no? Como es esa, ahorita que estabas diciendo esta última parte acerca de cómo se da esa parábola entre esta persona, pues casta, luego la puta y luego otra vez la casta, es un poco lo que pasó con la actriz de Garganta Profunda, ¿no? Que ella supuestamente fue la de ahí viene la felación, es prácticamente una cuestión mítica entre muchos hombres, precisamente por la película. Y después esta actriz que se llama Linda Lovelace, pues acaba siendo una defensora totalmente conservadora, solo defensora del derecho de la mujer, pero hacia lo conservador, no hacia lo liberal, ¿no? Entonces esta doble moral que tienen en muchos aspectos los personajes, o incluso las situaciones, algunas que se presentan dentro del click, pues también nos habla de una condición humana que es visible, ¿no? Es decir, Manara también se preocupa por estar diciendo cómo es el ser humano. Lo retrata, a final de cuentas, con muchos personajes, como tú dices, tal vez tribus o digamos, personas que a lo mejor se pudieran llegar a ser más salvajes, digamos, las representa un estrato político importante. También representa, pues, la fortuna de algunos que circunstancialmente se encuentran en un estadio y la ven, y entonces, o sea, esa es otra, porque cada autor tiene sus propias, detona las fantasías, ¿no? Ajá. Y si se dan cuenta, Manara, porque tiene aparte otro que se llama El Perfume del Invisible, ¿no? Y le encanta a Manara que salga en la calle, ¿no? Y que haya multitudes. Y que pase una mujer desnuda. Bueno, a mí me pasó una vez una cosa impresionante. Yo no sé si lo soñé o me lo imaginé, pero yo iba en el coche, ¿no? Manejando por Insurgentes, enfrente, en la esquina de Liverpool, y de repente, de en medio de los coches, yo no sé si estaban haciendo un comercial, surge una mujer esplendorosa que no tenía nada que ver con los que estábamos ahí, ¿no? Que obviamente era una modelo, porque pues, en México no es el estereotipo, ¿no? Claro, ¿no? Todos, nuestra belleza estándar es nuestra belleza, ¿no? No digo que seamos feos, porque no me gustan esos estereotipos, ¿no? Esa era una belleza occidental, ¿no? Casi una mujer de Manara caminando en medio de los coches con un escote que yo me quedé así. No me paré, ¿no? Bueno, estos, yo ya no supe si era mi fantasía que estaba haciendo tráfico, ¿no? No, yo sí sé qué es. Lo que pasa es que ahí era el de los tables que están ahí en Insurgentes, entonces ya sí, iba para allá. Iba a trabajar, sí, ¿no? Sí. Y no me había tocado. Yo me había quedado con las viejas, con el caligo, con esos viejos tables que eran otra cosa. No, sí. Pero bueno, esa es una fantasía, ¿no? Es una fantasía que surge de los sueños. Muchos de los sueños, no sé, a lo mejor ahí me avisan, ¿no? Si estoy bien o están mal, porque a lo mejor si soy un caso de veras de nosocomio o de manicomio, pero uno de niño tiene también esta fantasía que a la vez es un terror, ¿no? De quedarse desnudo enfrente de la multitud. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, lo que nos exploran estos dibujantes, lo que nos explora el erotismo, nos están explorando algo del oculto. y de la fantasía que quisiéramos hacer, ¿no? Y no hacemos. O que, pues nos la ha vedado, ¿no? De otra manera, la civilización, por ciertos, con algunas reglas que a veces son funcionales, ¿no? Es cierto que las relaciones entre las familiares produce cambios y enfermedades, ¿no? Está clarísimo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay... en los judíos ortodoxos empieza a haber una leucemia que tiene mucho que ver con que no se cruzan, que no hay mestizaje, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? Pero bueno, lo otro también es parte de este inconsciente colectivo que como animales tenemos y que de repente nos los desata. Y estos autores nos los hacen aflorar. En Manara, en el click, constantemente lo que aparece es esta mujer, ¿no? En medio de una multitud. Por el otro, bueno, también tiene, platicábamos que hay una particular postura, digamos, de Manara, de retratar los traseros, ¿no? También es los traseros son magistrales, digamos. Y sobre todo el sexo anal. Sí, que es una constante, ¿no? Es una constante. Claro. Y en ese sentido se adelanta también. Porque si ustedes ven las películas eróticas, ¿no? De los años 60, bueno, el erotismo estaba en que ya se pasaba de la posición del misionero a que la mujer estaba arriba. Ese era ya un gran logro, ¿no? Y que, bueno, había ciertas escenas que ya se sugerían más. Pero lo que es el signo de algunas películas de los finales del siglo XX y principios es el sexo anal. Esa es como la quintesencia del erotismo, empezando por Atracción Fatal y todo. Todas casi tienen mucho que ver con eso. Entonces él está adelantando, ¿no? Y finalmente yo creo que está adelantando y está viendo y siendo olfateando los tiempos, ¿no? Porque de hecho cuando se empieza a dar a cambiar la posición del misionero, en la realidad las mujeres están ya empezando a exigir, oye maestro, pues ¿sabes qué? ¿No? ¡Cambiemos! Y yo, ¿cómo? ¿No? Y entonces empieza a surgir eso, es producto de una realidad. Ahora, en este caso también la sexualidad tiene las sofisticaciones que puede tener los libros originales, el Kama Sutra, ¿no? Toda la erótica de los indios, ¿no? O de los hindúes, como le llamaban anteriormente, ¿no? O sea, hay una serie de elementos ricos, ¿no? Los sabores, los olores, ¿no? Ahora ya no solamente se besa, sino se come. Y ahí hay algo de canibalesco, ¿no? Entonces ya hay polvos que se untan para que uno lo lama y sepa algo rico, pero además está sabiendo al cuerpo de la persona, ¿no? Esto que no queríamos descubrir. Y ellos no lo muestran, ¿no? Entonces hay mucho esto en Manara, ¿no? Y en ese sentido, pues van a... son como vanguardias sexuales, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí. Que nos están mostrando estas realidades y que tienen este particular encanto de hacer un estilo, ¿no? Este tipo de mujeres, de explotar cierto tipo de lo que decimos perversiones, ¿no? Le llamamos así porque así le ha llamado el mundo, pero a lo mejor son ciertas afinidades. En algunos casos pueden ser enfermizas, pueden llevar a la violencia, ¿no? Si, como decía, hablaba hace rato de mi amiga Ochoa, que bueno, era una sexóloga conocida, ¿no? Y ella, pues de repente le hablaban de los pueblitos, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué, Anabel? Me acosté con mi perro, me tiré a mi perro. Y Anabel contestaba... ¿y te lavaste las manos? Y la otra pregunta, ¿y le pediste permiso? No, pues ya, en lugar de... no se enojaba, ¿no? Lo cuestionaba, ¿no? Pues primero, higiene, maestro, ¿no? Después, permiso. Entonces luego uno empieza a escarbar y se da cuenta que los amigos del norte le decían uno a uno, no, mira, ya me inicié con una sandía, porque en el norte, ¿no? O con un jitomate en Sinaloa, ¿no? Entonces todo esto, pues son descubrimientos de algo que es inherente al ser humano, que va y viene, que somos tan caprichosos que a lo mejor de repente nos va a volver la celosía de ya... a lo mejor volver a los a lo tradicional, ¿no? Pero ahorita está desplegada y se están descubriendo cosas y estos autores descubren eso y cada uno descubre un tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay otro que me encanta a mí que se llama Ferocious, ese es el seudónimo del dibujante. Es impresionante. Él sí tiene otra estética, digamos. Él juega mucho con los olores, por ejemplo. Entonces, en Manara nunca vemos que existe una mujer que se toque la vagina y se la ponga al individuo para que la huela, ¿no? Ajá. Este otro tipo explota esto, feroces explota mucho eso. Y esta figura dice, no, oh, claro, uno ya descubrió que son las feromonas, que ahora es el elemento primordial, que a mí me quitó lo romántico, porque yo decía, no, es que yo me la ligué, ¿no? Pues no, es que me olió, y yo la olí, ¿no? Realmente me la olí. Porque es allá donde se inicia. Hoy se empieza a descubrir mucho el valor de la sexualidad del olfato, que era un sentido inhibido, sobre todo por la modernidad capitalista, que es particularmente visual. Por eso el cómic es un género tan socorrido, ¿no? Porque es visual. Al rato, si Gloria Trevi, a lo mejor hubiera inventado el rascahueles, ¿no? Como creo que lo inventó. Sí, sí lo inventó, ¿no? Y no nos hemos enterado, ¿no? Pero también algo interesante es ver que en ese sentido, cuando ya están, digamos, en la relación sexual, pues ya no hay como límites hasta cierto punto. Y algo que Manara también hace uso en algunas ocasiones es de introducir cosas inanimadas, ¿no? O sea, introducir objetos, ¿no? Como en el perfume, el cartucho de dinamita, o como esta especie de cantinflora en el mismo clic. Y eso también iba como que un poco demostrando otras dimensiones de lo que realmente se pasa, ¿no? Es decir, esa cotidianidad muy personal entre una pareja donde experimentan, juegan, etcétera. Pues Manara sí lo refleja en una época donde a lo mejor no nadie hablaba mucho de eso, porque incluso hasta en el mismo cine porno, pues no había toda esta variedad, ¿no? De, como tú decías hace rato, de posiciones, de tipos de sexo, de situaciones, de... Y ahorita hay una categoría impresionante, ¿no? No. De todo lo que se puede hacer, ¿no? Exacto. Pero en esa época él como que sí empieza a jugar con esa parte, ¿no? Los escenarios con la naturaleza también, ¿no? El cuando está en el lago, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la situación causal, ¿no? De que por un lado está en un lago, pero llega así este rockero, ¿no? Como tú decías, en la moto, ¿no? Sí. Y eso también es importante, ¿no? Que él no tuvo como que límites en el sentido de decir, bueno, pues en esta situación la penetra con algo, ¿no? En el ano, y eso es lo que está buscando, ¿no? A final de cuentas, Manara, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, eso tiene mucho que ver también con las tradiciones, ¿no? O sea, lo erótico siempre ha tenido que ver con el recurso del objeto, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún momento dado, incluso porque no existía la posibilidad de recurrir al sujeto vivo. Entonces, muchas veces la sexualidad se inicia también con objetos. Ahora es más difícil, ¿no? Porque cada día se acorta más la infancia, ¿no? Pero uno empieza y todas las cosas que se hablan, ¿no? De que el bistec y de que no sé qué, ¿no? Exactamente. Entonces, eso aparece constantemente, ¿no? Y la otra cosa es que yo creo que él descubre esto para nosotros, y por eso yo creo que fue tan impactante incluso para los latinos, porque es italiano. Porque nos deja y nos muestra ese tipo de... Incluso las perversiones son las que... O las fantasías son las que quisiéramos ver. Hay dibujantes, por ejemplo, los nórdicos, que son de otro estilo. Y a veces uno dice, bueno, sí, es que erótico, ¿no? Pero como que no. Uno no está acostumbrado. Hay una conexión, ¿no? Exacto. Y hay otros complicados, por ejemplo, Pichard. Pichard le encanta el sadomasoquismo. Él hizo una versión... en dibujo de Madame Bathory, ¿no? Que es la historia de esta mujer que se bañaba, que creo que es la asesina serial que entonces él lo hace en cómics, ¿no? Pero además después hace toda una historia de un convento, ¿no? Y hay mucha constante, ¿no? Que tiene que ver con el golpe, con el autocastigo. Y bueno, también eso tiene mucho que ver con destapar la historia, porque uno puede decir, bueno, algunos se van a conectar, porque seguramente hay alguien que esto les llame, ¿no? Es su agente excitante, ¿no? Y tiene que ver con la historia, ¿no? También, ¿no? Las historias que también uno no puede juzgar, ¿no? O sea, las historias para llegar a la sexualidad tienen caminos infinitos, ¿no? Y una vez se empieza la prima, ¿no? Pues, ¿no? Como dicen muchos, bueno, aunque sea, existe esto, ¿no? Y hasta a la prima se le arrima, ¿no? Que inicia como juego, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? O el juego de los doctores, el juego de los doctores, ¿no? O sea, todas estas cosas, y a veces sí hay cosas que incluso son accidentales y traumáticas. O sea, yo me acuerdo que tuve mi primera encuentro sexual que casi me vuelvo monje, porque estoy besando a una familia como de 20 y nadie se daba cuenta, estaban todos los hermanos, eran como, y yo me estaba agasajando con mi hermana mayor, y entonces en ese momento estaba haciendo, preparándome para la primera comunión, entonces me echo a correr, me volteo y meto el pie en un hoyo y me fracturo, ¿no? Entonces estuve a punto de decir, me hice un pecado mortal porque la besé. O sea, si le pasa a otra gente, capaz que dice, ay, no, eso fue un pecado, mira, no se vale besar, ¿no? O sea, esos accidentes pues son traumáticos para muchos, ¿no? Aquí, bueno, afortunadamente, pues sí, de repente sí lo estuve pensando, ay, es que yo creo que hice mal, ¿no? Pues es la hermana de mi cuate y ahí estaba enfrente, porque además uno lo hace, ¿no? O jugar luchas, ¿no? De repente, ¿no? Y los papás estaban felices ahí, ay, qué bien juegan, ¿no? Así se llevan. ¿No? Sí, así se llevan, y uno está dando unos agas. O sea, digo, hay infinidad, ¿no? O sea, y piensen, por eso, pues, pensemos en los tiempos, ¿no? Los hacinamientos, ¿no? En la pobreza, ¿no? O incluso no solamente en la pobreza, sino lo que significaba el aislamiento, ¿no? Como Elizabeth Bathory. Uh-huh. O sea, todo, ahí ya era una recreación del sadismo, que además lo vemos con Sade. O sea, también claro, las clases altas inventan algunas cosas en donde, porque luego vemos también a Masoko o a Sade, ¿no? Y no lo vemos en su contexto, eran dominadores y uh-huh, le pegaban a las proletarias. O sea, no quiero hacer una lectura política, pero a veces es que sí descubrió los indígenas. Sí, pero había un dato de clase. Pero Masoko más bien le gustaba. A él le gustaba sí, que claro, le pegara, ¿no? Claro. Y Wanda, y ya después por ahí han llegado a publicar que era una tía. Bueno, él se inspiró en ese personaje, en una... Esta Venus de las Pieles, ¿no? Sí. Se inspira en una tía, ¿no? Entonces eso también es interesante. Como muchas veces, como decía hace rato, el autor pone cosas de su mundo inmediato, cotidiano, y lo plasma, ¿no? Y indiscutiblemente también él debe tener una particularidad en el aspecto sexual, o incluso con gente, por ejemplo, Valobra, ¿no? Que era este periodista italiano muy amigo de Manara, y fue hasta cierto punto el estereotipo de feo que puso en todas sus cómics, porque Valobra era feo, era una persona fea, pero siempre estaba acompañado de gente guapa, ¿no? Claro, él también buscaba en otros lados, porque también era como que más se iba más por ese lado de sacarle provecho a los necesitados, ¿no? Una especie de padrote, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con estos cruces, ¿no? La vida en lo cultural y en la sexualidad tiene grandes sorpresas, porque las atracciones pasan a otros niveles. O sea, por ejemplo, aunque parezca un chiste, ¿no? El rollo del lanchero de Acapulco y las gringas, ¿no? De repente ven una gringa y ¡ay! Y anda con un lanchero. Y uno, como buen discriminador, dice, ¿cómo este, no? Moreno y chaparrito, ¿no? Trae esta... Pues es que es el discreto encanto de lo diferente. Y una gringa lo primero que viene a buscar no es un blanco. Sí, ¿no? Están cansados de blancos lechosos, ¿no? Entonces viene a buscar un moreno. Y a lo mejor a veces, bueno, a veces pasaban cosas de que buscaban un machín también. Porque, o sea, es que es para todo hay. Claro, sí, como esta canción de Ismael Serrano de Garibaldi. Que él dice que sí pasó, que un día pues vino a México y le dijeron, bueno, te vamos a llevar a una zona típica que es Garibaldi. Y dice que venía con una serie de amigos y que una amiga le gustó un mariachi y que tuvo relaciones, ¿no? Sin importar, justamente por esto, ¿no? También, o por la indumentaria o por lo que se genera, ¿no? Claro. ¿Cuántas compañeras de primaria, ¿no? Se iban con el que tenía uniforme militar o era médico, porque la bata también indicaba, ¿no? O sea, los uniformes son fetiches. Claro, claro. O sea, aquí están, tú hablabas hace rato, digamos, afuera, digamos, de la que estamos platicando de la grabación, hablabas de los zapatos, ¿no? O sea, el fetiche de los pies, ¿no? O sea, siempre está jugando este elemento, ¿no? Y es una mezcla. Y en realidad muchas de las cosas están en el origen, en las pulsiones sexuales. O sea, el zapato femenino es una variación de todo lo que quiere excitar. Uh-huh. Y de repente cambian los tiempos. Por ejemplo, se descubrió el pie, o sea, las sandalias de correas, ¿no? Ajá. Que bueno, digo, ya, me ventaneé, ¿no? ¿Verdad? Pero hay momentos en los cuales la gente se cansa y dice, ahora nada más el dedito gordo de los pies. Y entonces son estos zapatos altos con, donde sale solo un dedo. Fíjense, puede excitar tanto un dedo como los pies completos. Depende del tiempo histórico. Y depende del gusto, y depende de la cultura. Pero bueno, pero traspasa, ¿no? Porque, oh, por ejemplo, Freud pues sí decía, ¿no? Que esta cuestión de los hombres, esta fijación, de este fetiche de los hombres, que tienen muchos hombres por los pies, también radica en que pues es que están viendo a los pies de su mamá, ¿no? Y traspasa culturas porque pues, en Japón, o sea, el pie chiquito, ¿no? O sea, era también impresionante ver cómo las mujeres se rompían el pie y se los ponían en zapatos de porcelana pues, para que no pudiera crecer, ¿no? Claro. Y entre más chico era el pie... Pero fíjate cómo momento, hay un fetiche, pero cada pie es un fetiche, ¿no? Sí, lo lleva a dimensiones ¿no? diferentes, claro, ¿no? Cómo sí. un mismo pie puede tener diferente... O el zapato, ¿no? Como tú decías, o la bota, o esta sandalia... griega, etcétera, ¿no? Sí. Y cada vez hay más variedad, ¿no? En sí, este en Manara, tipo, ¿no? Los pies de las mujeres son un dato también. Sí, también hay una escena, bueno, hay una parte donde con un pie está jugando, ¿no? Y son pies largos, ajá, ¿no? Y el pie mexicano es otro pie, ¿no? De la mujer mexicana es otro pie. Entonces, eso es bien interesante, como sí existen constantes, pero también, digamos, hay adecuaciones culturales. Sí, que dependen de la sociedad. Que dependen un poco de la construcción la sociedad, social, ¿no? ¿no? Que le dé. Y en ese sentido, pues sí nos abre esta posibilidad. Y bueno, está este autor, y como les digo, hay infinitos autores, y cada autor, de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Pero Joe Ferocious es así, impresionante. Uno no termina de ver las sugerencias, porque también había que decirlo, ¿no? Pues, la literatura erótica es un poco la recreación, ¿no? A lo mejor en solitario o a lo mejor en pareja, ¿no? De algo que se representa para que se convierta en un elemento que excite. En una revista que hicimos hace mucho tiempo, una amiga que acaba de morir hace poco me decía, bueno, ¿y por qué para qué pones un cuento? Que el cuento se llamaba Bello, Bello Público. O sea, era un juego ahí, ¿no? Y es una historia de un tipo que agarró un disco de los de vinil todavía y bueno, estaba pegado, porque eso acontece, porque estaba pegado en bello y el tipo empieza a hacer toda una historia, ¿no? Y se le aparece la diva, ¿no? Rompe los barrotes de la ventana, ¿no? Todo a partir del bello público, ¿no? Pues es esto, hay una representación. Y yo le decía, bueno, si esto a alguien le produjo una cierta excitación, esa era la finalidad del texto. O sea, el erotismo, la poesía erótica, tiende a excitar, ¿no? Producen emoción, ¿no? O sea, como algunas otras cosas nos producen lágrimas, otros nos producen enojo, risa, ¿no? La literatura erótica busca hacer esto, ¿no? Ahora, yo creo que, en estas prácticas que nos muestra Manara en el click, que son pues muy contemporáneas, todas estas que ya hemos mencionado y otras que no y que están ahí en la obra y que finalmente uno lo ve y pareciera que es pues actual totalmente, ¿no? Que se metió a internet, vio las categorías y dijo, pues voy a hacer esta y esta y esta y lo voy a poner ahí. ¿Qué tanto creen ustedes que con lo que muestra Manara haya provocado a que la gente tratara de experimentar? ¿No? Porque yo creo que también probablemente en esa época no era pues tan común todas estas prácticas y entonces no sé si a la gente le llamó la atención, quiso probar, quiso saber cómo era, qué se sentía, o por el contrario dijo, pero qué cosa es eso, o sea, está exagerando, es pues algo que a mí no me llama la atención y que nunca jamás me hubiera ocurrido. Ahora sí que tratarlo a manera de perversión. Pero yo siento que probablemente sí tuvo más bien un impacto a querer probar, ¿no? Porque finalmente las personas siempre tienen esa curiosidad, ¿no? No creo que alguien diga, ah, no, pues sí, pues eso y ya, hasta allí, ¿no? Sino que eso y ahora yo quiero saber por qué, cómo, ¿no? Siempre está como esa, pues curiosidad de probar de primera mano. Creo que probablemente las prácticas que se muestran allí sí tuvieron algún tipo, pues, de impacto entre los lectores del cómic erótico. ¿Qué tanto puede ser como una inspiración o una invitación a probar leer este tipo de contenido? Fíjate, yo creo que son las dos, ¿no? A lo mejor las dos cosas. Válgase la palabra trillada, ¿no? La interrelación dialéctica, ¿no? Uno produce y es producido. Pensemos que los años, bueno, él es un sesentero, finalmente 45, pues todavía le tocan los 60 y está en esa época. Todavía lo vemos que usa pelo largo, ¿no? Uh-huh. Y pensemos que la era era particularmente sexualizada. Y si vemos el cine italiano, era particularmente sexualizado, desde las figuras grotescas de Lanzo Busanca, ¿no? Aquellas películas de un cómico, ¿no? Una especie de, pues parecía personaje de novelas mexicanas, de esos cuentitos mexicanos, este porno que hay en las esquinas, ¿no? Hasta, bueno, todos los grandes personajes y las historias. Acuérdense de esta película de Claudia Cardinale, que no es de Fellini, es de el otro gran director de la época, Luchino Visconti, que retrata, y toda la película es una sugerencia del incesto que hay, del amor que existe entre Claudia Cardinale y el personaje, que es un personaje que después se parecía mucho a Alain Delon y fue un artista muy, muy, muy, muy importante en la época, y se llamaba Vagas Estrellas de la Osa Mayor, tenía un título larguísimo, ¿no? Y toda la película es, y es hipererótica, porque uno quiere, ¿no? Casi, casi que se realice esa relación. Porque además de que aparece, bueno, Visconti pone a contraluz, nunca la desnuda. La pone a contraluz con una bata y lo único que se sugiere es a contraluz la figura desnuda de Claudia Cardinale. Entonces, yo creo que había mucho esta realidad. Y él se alimentó, pero también la potencia. O sea, se encuentran, ¿no? A veces estos fenómenos de representación que a veces acaban siendo reproducción, ¿no? De lo que se representaba, ¿no? Pero yo sí creo que es una era muy sexuada. Pensemos en Fellini, ¿no? Todas sus historias son muy sexuales. O sea, Anita Ekberg es un personaje casi manaresco cuando aparece en La Fuente, ¿no? En 8:30, ¿verdad? Y uno la ve esplendorosa. Y claro, en esa época no se admitían ese tipo de escenas, pero si hubiera sido hecho ahora la película, se hubiera desnudado y mostrado esas tetas portentosas que tenía, ¿no? Que después las muestra en una película que se llamaba Ayer, Hoy y Mañana. No, creo que sí fue Ayer, Hoy y Mañana, ¿no? Donde, entonces yo creo que es un fenómeno dual, porque pensemos que no son, a pesar de que sean para Europa revistas de uso común, o sea, uno encuentra, todavía no son se vende más el libro vaquero y los cuentos estos que vemos en la calle. Yo creo que sí están produciendo en México todo un cambio de la sexualidad. El taxista, ¿no? Porque siempre es el taxista. Son personajes populares, hay un cruce de clases, ¿no? El del vecindario. Siempre está la lógica de nosotros los pobres y ustedes los ricos, pero acá nos compensamos, ¿no? La sexualidad. Yo creo que ese sí crea mucho en México. Pero en Europa, pues finalmente es una... distribuido en ciertos sectores, ¿no? Que incluso, bueno, no es como en México, que están prohibidos, ¿verdad? Pero tampoco están masivos, ¿no? Entonces yo creo que en algunos provocará, en los lectores, ¿no? Provocará un poco esta retroalimentación. Pero en general yo creo que es un retrato pasado, digamos, procesado del imaginario y de la vida que tal vez él mismo ha vivido. No con las mismas experiencias. Y ya después también viene un elemento que viene también del crear. Porque te pagan. O sea, pensemos que también le hacen cosas por pedido, ¿no? Y por ejemplo, el perfume, el perfume invisible, el perfume del invisible o algo así. El perfume del invisible. Que a mí me parece una historia maravillosa. Y la versión en cómic francesa, que por ahí la pueden encontrar, es muy buena, es de las mejores cosas. Pero sí es muy. O sea, juega con el mito de H.G. Wells, del hombre invisible, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ilustra toda la historia de la iglesia en Italia, ¿no? Y toda la época de los papas, ¿no? De los Borgia, ¿no? Sí, que hace una de los Borgia con Jodorowsky, ¿no? Precisamente, que ahí fue como, creo que es el primer trabajo que hacen los dos, ¿no? Uh-huh. Y también es increíble cómo también ahí hay mucha acción erótica. Y ahí también los labios juegan un papel fundamental, ¿no? Esta escena donde está besando al espejo, esta chica, pues también tiene mucho de prodigio, ¿no? Y la historia también estuvo enmarcada en la vida de Milo. Bueno, cuando conoce a Fellini también Por ejemplo, la película que estabas diciendo, Tulum. Viaje a Tulum. Viaje a Tulum. También ahí conoce a Carlos Castaneda y ahí es una situación muy pintoresca, ¿no? También hay que reconocer que Manara ha estado, no sé si sea suerte o sea viveza, visión de él de estar conociendo a cierta gente que lo han llevado a transformar y a dar otros pasos. Por ejemplo, en 2005 que ilustra la marca Chanel. Uh-huh. Que hace esta Caperucita, o sea, en fin, ¿no? Creo que también eso hay que, como que sí decirlo, ¿no? Ha sido un tipo que ha andado por muchos caminos y hasta en caminos que no tiene que ver con el cómic erótico, que tiene que ver con la mercadotecnia, también está con el cine, de todo, ¿no? Ha sido sí, todo terreno. Sí, yo creo que esos personajes son personajes prototípicos de una época. Yo creo que Italia, bueno, y los tiempos producen personajes de ese tipo. Les quiero contar al margen una historia de una librería precisamente donde pueden conseguir estas cosas, que está en Colima, y no digo el nombre, pero es una librería italiana, ¿no? Donde encuentran cosas de manera de pura literatura italiana. Yo fui a buscar ahí los libros de un amigo que de repente, fíjense, los mundos de las leyendas, yo lo conocí en México, fue parte del comité editorial de una revista, y después me doy cuenta de que era perseguido de la Interpol, y actualmente es un gran escritor italiano que vivió en Puerto Escondido, y hay una película italiana que se llama Puerto Escondido, que nunca se exhibió en México, que es la historia de migrantes que vivieron la época de las Brigadas Rojas, y que fueron perseguidos políticos en Italia, y se vinieron a Puerto Escondido, y si ustedes van a Puerto Escondido se van a encontrar una o dos pizzerías italianas, ¿no?, donde se refugiaron ellos. Entonces, hay este mundo, este momento, hace que por el italiano o el europeo, que quería vivir otro mundo, por eso les decía hace rato que los monos blancos que vinieron a hacerle su valla al comandante Marcos, ¿se acuerdan? Aquellos italianos, ¿no? Es esta búsqueda de, si ya no hay revolución, y mucho, eso me lo decía Enzo De Santis, ese es el nombre conocido ahora, después descubrí, porque tiene otro nombre, ya vive, está refugiado en Brasil, y bueno, está acusado de no sé cuántos robos de bancos, o sea, ese lo conocí así, ¿no? Y yo quiero ser buen novelista, y ahora es un gran novelista. Bueno, personajes de ese tipo no nos encontramos en los 60s, porque lo que buscaban, eso me decía mucho Enzo, es que Europa ya está muerta, es un país viejo, ya no hay nada que hacer. Aquí sí hay cosas que hacer. Fíjense cómo esto en la globalidad descubre también este gusto, por ejemplo, de los norteamericanos de buscar a latino. Y posiblemente no pinta, porque yo inclusive también tuve una esposa norteamericana y duró un tiempo. O sea, no pinta porque son otras culturas, pero sí está este discreto encanto de el que casi es chamánico. Piensan que para muchas es que es chamán, porque además luego decimos cosas que son de nuestro lenguaje cotidiano, ¿ya? Como el comandante Marcos, que lo único que está haciendo es que está hablando como un indígena. Porque los indígenas crean metáforas más bellas que las que hace el comandante. O sea, bueno, de ahí la saca. El llamar, es que este no es un árbol, sino es el tronco que me da sombra. Así hablan, o sea, los indígenas describen. Eso lo tenemos, de repente decimos esto. Nosotros hacemos hablar mucho a las cosas. Que alguien dice que en literatura es un defecto, ¿no? ¿No? Y decimos, y la mesa se caía de borracha. O las palmeras borrachas de sol, ¿no? Digamos, de Agustín Lara, ¿no? Entonces hay este tipo de lenguaje. Entonces hay estos encuentros y hay esta búsqueda. Por eso también es la búsqueda de Brasil, lo desconocido. Lo exótico, ¿no? Claro. Entonces es esto. Y yo creo que tiene que ver con... Por eso puede ser tan universal. Y fíjense que ya hemos platicado, le hemos buscado facetas que van más allá de lo que aparentemente se ve en el dibujo, ¿no? Pero es un universo. El tipo sí retrata universos, ¿no? Y se mete a temas, ¿no? Y los trata, por ejemplo, la versión de la vida de los Borgia, ¿no? Bueno, eso es impresionante y se nota hay crítica, ¿no? Por ejemplo, hay una escena impresionante de que a un papa lo están inyectando le están dando transfusiones con la sangre de los jóvenes proletarios, de los niños proletarios que acaban muertos porque ya no, para que se reviva, o sea, no, son cosas chocantes que nos van diciendo, ojo, ¿no? Esto es una historia, ¿no? Y por ahí circunstancialmente aparecen las relaciones sexuales, ¿no? Entonces sí, es un personaje muy complejo. Yo creo que es parte de su época, ¿no? Yo ahorita mencioné, por ejemplo, esta de la gran belleza, esta película italiana. El personaje es un personaje también fuera de serie que tiene que ver con estas historias que están perdiéndose en Italia, porque Italia cayó en lo que aparece en una novela también de Manara, ilustrada, que ganó uno de los premios, recientemente ganó un premio. Es una mujer que también aparece por las calles desnuda y se empieza a... Ella lee un libro y representa el libro de arte que está leyendo, la representa en la vida. Está, y ese es un pretexto para que Milo Manara recorra el erotismo en el arte tradicional. Entonces aparece Susana y los viejos, el mito de Susana y los viejos. Y entonces la chava ve unos viejitos en un parque y se les desnuda. Porque pues era el mito de Susana y los viejos que está. Y se mete a una fuente y los viejitos pues, no la pelan, ¿no? Sale corriendo, ¿verdad? Y se va y está una manifestación de la derecha del partido de Berlusconi. Y, o sea, hace cosas bien, o sea, muy interesantes, ¿no? El tipo juega con eso. Pero volviendo al clip, pues es erotismo recomendable, digamos, porque realmente es muy fino, hasta del personaje, porque es una mujer delgada que ya decíamos adelanta su tiempo, ¿no? Parece que es una mujer del siglo XXI, ¿no? Y está hablando de los 80, ¿no? Sí, que es un ángel de Victoria's Secret, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque es muy estética, muy fina, muy delgada y también muy, muy sutil, ¿no? En sus movimientos, ¿no? Que eso se ven, como tú dices, un poco en las manos, cómo las proyecta. Y sí, bueno, regresando un poco también a tu pregunta, yo creo que más bien no es que sea nuevo en el sentido de representar todas estas cosas y que de ahí surja algo. Yo creo que más bien siempre ha estado ese carácter de estar explorando la sexualidad, como ahorita veíamos el Marqués, el Chávez Báthory, o sea, muchos personajes, ya en sí, el mismo Empalador, ¿no? Que también tiene una parte sexual. Ah, claro, manera, este, ¿no? Que es este Drácula. Drácula. ¿No? Sí. Sí, sí, este. O sea, yo creo que estas partes ya habían sido exploradas a lo largo de la historia, pero Manara las pone, digamos, en un sentido más cotidiano. Las envuelve no con este misticismo ni con esta carga valorativa que a lo mejor puede tener el Marqués de Sade, o que bueno, no era Marqués, ¿no? Pero bueno, el Marqués de Sade. Pero creo que para la gente que está iniciando en todos estos planos, incluso explorando por primera vez su sexualidad, pues sí, le abre un universo que antes a lo mejor te lo abría el tiempo, te lo abría relacionarte con gente más grande, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido... No creo que no ve tanto en lo que presenta, porque insisto, creo que eso siempre ha existido, pues bueno, Sodoma y Gomorra, o sea, siempre ha existido, me parece que esta parte de explorar, de experimentar, pero sí lo pone en otro nivel, tal vez en un nivel donde se puede librar un poco de una carga valorativa mediante esa sutileza, mediante ese lenguaje fino, no tan grotesco. Y creo que también eso es algo que es importante. Hoy en día creo que eso también se ha perdido demasiado. Creo que hoy en día ya más bien el ser humano se está dejando llevar por lo explícito. Porque incluso, como decías tú, en la misma vestimenta, pues una monja, ¿no? Y ahora pues vemos que en la tele salen todos los programas de las mañanas, salen con una falda que parece más bien un cinturón ancho, ¿no? Claro. O sea, sí, a lo mejor alguien planteaba también eso con relación a las vanguardias y decía, bueno, ¿qué va a venir después? A lo mejor nos vamos a crear, ¿no? Unas especies de nuevas celosías, ¿no? Para volver a tener los encantos, ¿no? De los árabes, ¿no? De que para que exista algo que se desnude tiene que haber el encanto de lo que está vistiendo, ¿no? Y ahora parecería que todo está hecho, ya es explícito, como que, como dicen en la poesía, la crítica a la posmodernidad o el arte contemporáneo es que no hay metáfora, ¿no? Porque ya te dicen, pared blanca, ¿no? Con pizarrón al centro de una escuela universitaria. Y te reproducen esto y te lo ponen en un museo. Dices, bueno, ¿cuál es la metáfora, ¿no? O sea, ¿a qué me lleva? No me hace escudriñar, no me hace... Eso también es parte de los humanos, que creo que hoy estamos cayendo en exceso de realismo. Digo, queremos ver a un tamayo que es un perro en la noche y está la luna y uno crea infinidad de imágenes, ¿no? Dices, es un perro que le está cantando a la luna, o es un lobo, o nomás ve uno esto y siente uno que ya está metido en esa noche. Esas son las elusivas, esas son las metáforas que ya no hay, porque ya no se crea el mensaje metafórico, se crea el rollo explícito. El hiperrealismo, ¿no? El hiperrealismo, claro. Sí, esa es una de las grandes críticas de ahora. O sea, ¿de qué me sirve que la Margolles me agarre y me ponga y me diga, esta es una obra de arte y te pongo una tina, ¿no? Caliento el agua, pero esa agua es agua de los cuerpos que mataron y las el vapor que cae me empieza a caer en la cabeza, ¿no? Uno empieza a discutir eso, ¿no? Claro, a lo mejor mueve la cabeza de los que van a la Bienal de Venecia, pero pues para muchos ya lo hemos visto, ¿no? Es una hiperrealidad que a veces inclusive quieres evadir. Claro, no se vale caer en lo otro, pero tampoco quieres estar, digamos, quitándole tal velo a esto, que a veces lo normalizas inclusive. Entonces el arte velaba no con la censura, sino con la representación sofisticada, de dejarte la sutileza de lo que estaba. Incluso yo hablaba hace rato, en medio broma y medio en serio, de los renacentistas y de las vírgenes, había ahí sexualidad pervertida. Sí, y que tal vez aquí para poderla expresar tenían que valerse de la clase burguesa, del rey, para entonces hacer una pintura donde pudieran poner estos elementos, ¿no? Y a lo mejor en el mismo lenguaje de artistas se entendía una otra connotación, como tú decías, ¿no? Ya no era la Virgen María, ¿no? Y era una mujer que... O una despertaba. Diosa griega, pues ese fue el gran pretexto para los renacentistas, ¿no? Una diosa griega, ¿no? Con Urano, con Neptuno, que muchos de los cuadros eran estos, y era el humo, ¿no? Y ella estaba con las piernas abiertas y lo que se veía era el humo, ¿no? Entonces había, pero había esta, digamos, esta celosía. A la par de eso, ellos vendían, cuando se caía el maestro, ya no tenía trabajo, muchos de sus ayudantes vendían arte para su época, posiblemente catalogado como pornográfico, ¿no? Porque hacían dibujos, que muchas veces los vemos en los catálogos ahí, ¿no? Representaciones de Eros y Psique, que además era, fíjense, de Eros y Psique, famoso Cupido, ¿no? Exactamente, ajá, ¿no? Que le está agarrando la tetita, ¿no? Y que es un niño, fíjense, todo este rollo. O que se ha logrado que los perdidos, ¿no? Ajá. Pero los dos están desnudos, ¿no? Digo, es una muy buena pintura porque juega con la iluminación de una manera soberbia. Claro. Pero pues sí, o sea, ahí hay otro mensaje también. Claro. Y ahí hay que distinguir, ¿no? De estos puritanos que lo pueden convertir en un cuadro prohibido, ¿verdad? Porque es pederástico. Y hay que distinguir lo que significa una obra de Petrarca, ¿verdad? Porque en los griegos, pues bueno, había este intercambio entre los niños y los jóvenes y las mujeres. Ese era parte de las... O para los griegos, ¿no? Toda esta relación con los animales, ¿no? O sea, todo esto que también Manara tiene por ahí una historia donde ilustra un libro que es una novela renacentista, si no me equivoco. Y bueno, pues también existía la imagen del burro, es parte de la historia universal, ¿no? De el símbolo de la virilidad, ¿no? Y muchas veces de relaciones. Por caballo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que más bien aquí ya sería recomendarles a todos los que nos están escuchando, pues que le den una revisada a la obra de Milo Manara, sobre todo porque, bueno, nosotros ya les habíamos avisado que íbamos a hablar de esa, pero también pues están otras que ya mencionamos, por ejemplo la de H.P. y Giuseppe Berman, está El Click, El Perfume del Invisible y Los Borgia, que son como las obras más destacadas de Milo Manara y que seguramente pues ustedes pueden acercarse a ellas para darse una idea bien del cómic erótico. Y bueno, también queríamos, si ustedes están interesados, pues mencionar cómo lo pueden conseguir. Nosotros, por ejemplo, yo lo leí de internet, pero también lo pueden conseguir en Amazon. Ya revisamos y sí hay algunas ediciones, tanto las hardcover, bueno, las pasta dura y las estas que son las ediciones más rústicas. Sencillas, rústicas. Pero también ya, Esteban, ¿dónde nos decías que la podías conseguir? Bueno, a mí se me había ocurrido este lugar que está en una calle de universidad sobre Félix Cuevas, que se llama Comic Castle. Y también la librería que nos decías, ¿no, Otón? Sí, está sobre Colima, a media cuadra del Museo del Objeto del Objeto. Ahí está esta librería. Y ahí se pueden conseguir cómics y los pueden pedir. Incluso algunos que no han sido publicados, digamos, porque hay algunos en blanco y negro y tienen infinidad de cosas. Ahí los pueden conseguir. Pero bueno, desde luego ahí en internet también lo encuentran de manera fácil. Y luego, pues también Milo Manara ha estado como muy activo todavía. Incluso vino a México hace un año, me parece. Y pues llamó la atención de muchos medios que fueron a entrevistarlo. Incluso también dio un taller, que le llaman clínica, pero bueno, un taller para aprender a hacer el dibujo de anatomía, sobre todo se enfocaron. Ahí fue un momento que para muchos fanáticos pues aprovecharon para conseguir el autógrafo, la foto y demás. Y también pues para conocerlo, ¿no? Porque seguramente pues es una de las pocas oportunidades de que venga, porque sigue viviendo en Italia y pues se ha dedicado a seguir dibujando. Le siguen encargando trabajos y uno de los trabajos más recientes que causó mucha polémica es este trabajo para Marvel Comics, donde hace una portada alternativa de Spider-Woman. Y entonces empezó a levantar mucha polémica en todos los medios masivos en Estados Unidos, sobre todo porque es de Marvel, de la casa de las ideas, como le dicen. Y bueno, ya también en todos los medios especializados en el mundo, pues estuvo esta polémica al respecto de la portada, porque bueno, finalmente pues el cómic de superhéroes está pues dirigido principalmente a los niños. Y en esta portada, que si ustedes la buscan en Google, ¿cómo le pusiste para que saliera? Spider-Woman Milo Manara. Y entonces sale la portada. Entonces ustedes pueden ver cómo tiene pues este estilo de Manara erótico. Y que a partir de eso pues otra vez se empezó a hablar acerca de si era lo apropiado, etcétera. Pero bueno, ustedes que vieron la portada, ¿cuál fue su impresión que les quedó? Tomando en cuenta que finalmente pues es para Marvel Comics, que no es la portada con la que va a salir a los puestos de revistas o en México. Bueno, a lo mejor en México sí, pero en Estados Unidos no, porque es una portada alternativa. ¿Ustedes qué opinión les merece esta portada que hizo Milo Manara hace prácticamente un mes? Bueno, esa es otra, ya lo comentábamos ahora sí que un récord, esta doble moral norteamericana. Finalmente lo que nos está mostrando es una mujer donde se sugiere que trae un vestido muy bien tallado, ¿no? Sí, están muy dibujadas las formas de las nalgas, digamos, pero no está visto el ano, por ejemplo. Bueno, y si esto lo comparamos incluso con algunos dibujos o incluso quienes leíamos el Superman de hace muchos años, ¿no? Pues de repente Gatúbela, pues también la compraba uno porque era la Mujer Maravilla, ¿no? Y porque pues mostraba las piernas, ¿no? Pero no había, digamos, más allá de eso, es la naturaleza humana, ¿no? O sea, digo, lo interesante es que no deja de ser Manara. Hablábamos de las manos, ¿no? Las manos dicen mucho. El cuerpo también, todo esbelto. Y claro, ¿no? Los ojos, ahí sí se nos... La boca, ¿no? Los rasgos de la nariz y boca. Que son típicos, ¿no? Sí, yo creo que son exageraciones, ¿no? Y ese es un problema muy serio para discutir, porque yo sí pienso que estamos viviendo momentos particularmente contradictorios. Por un lado se abre todo, pero por el otro lado hay intentos de cerrar muchas cosas. Muchas de las críticas a los excesos son críticas de derechas, o sea, que quisieran que no leyéramos precisamente a Petrarca, o que viéramos o que leyéramos literatura griega, o que no leamos la Biblia en el mito de Isaac, ¿no? En el mito de las hijas de Lot, ¿no? Que es una narración, ¿no? De que fue una cosa real, ¿no? De no considerarnos seres mayores, ¿no? Y de darnos cuenta que, bueno, en la historia existieron todas estas cuestiones, ¿no? Como el mito de Susana y los viejos, ¿verdad? Que inspiró a muchos pintores, ¿no? Y como les decía, las hijas de Lot, que bueno, aparecen en la Biblia, ¿no? Y se dice explícitamente que las dos hijas se dieron cuenta que se iba a acabar su tribu y su familia, huyendo de Sodoma y Gomorra, y emborrachan al padre para hacer el amor y que continúe la descendencia, ¿no? Entonces, bueno, eso aparece, o leer el Cantar de los Cantares también en la propia Biblia, que es particularmente erótico. Creo que sí vivimos tiempos de combate. No hay que irnos con la finta de que todo está abierto, porque sí hay gente que quiere de repente poner celosías. Y yo creo que lo importante, bueno, pues obviamente que también hay cosas que sí hay que decirle, esto no es para niños, ¿no? Manara en algunas cosas, pues sí, es para adultos, ¿no? O para jóvenes, pero no se puede llegar a esto, digamos, a pensar que esto es una invitación a la sexualidad, digamos, ¿no? Sí, pues yo la verdad es que siento que no es una portada. Bueno, probablemente es de este tipo de contenido que tiene doble lectura para los niños y para los adultos, ¿no? Yo parece que los niños lo pueden ver de manera natural, porque incluso en la justificación que dio después en un dibujo de esa misma escena desde otra perspectiva, parecía que es un movimiento que pudiera ser de manera natural, supuestamente, aunque las proporciones ahí siguen siendo un poco exuberantes, pero finalmente los niños creo que lo pueden ver como el dibujo de un superhéroe que es, y los adultos pues se pueden dar toda esta carga erótica que puede dar el dibujo. Yo creo que de las dos formas puedes convivir, y no quiere decir que esté provocando a los niños como tal, ¿no? Entonces, uh-huh. A mí me parece que fue una reacción exagerada de los medios, de la opinión pública en general, porque no es algo que realmente sea escandaloso, ¿no? Porque incluso aquí Esteban ya está buscando ahí fotos de más superheroínas. Y hay otras superheroínas que son más, pues incluso en los trajes, ya no digamos en la anatomía imposible que tienen, sino en los trajes que no tienen nada de utilidad para combatir el crimen, sino que solamente son ahí el fetiche y adornos. O sea, creo que en las demás páginas pueden encontrar cosas como más explícitas que esa portada, ¿no? No sé. Sí. La verdad, estaba viendo esta que encontraste. Sí, hay portadas que tienen, ¿no? Otra connotación. Y bueno, yo creo que es la discusión contemporánea, y ya venía de mucho tiempo también, de que si la representación puede generar el fenómeno. Que antes existía esta noción de la iconografía, ¿no? Que incluso lleva a que algunas religiones no tengan representaciones gráficas. Es muy dudoso, porque está atravesado por, mencionabas, una cuestión etaria, ¿no? O sea, uno lo está viendo con ciertos ojos y el otro con otro. Esto nos obliga también a hablar, a educar, a cambiar la visión, a saber y a platicar esto a lo mejor con los hijos, porque también esa es otra de las cosas que de repente se pierde, y uno puede hablar a lo mejor esos temas muy fácilmente, ¿no? Bueno, a veces no es tan fácil, pero yo creo que ya es hora de que esto lo abramos y que se diga, bueno, esto lo vas a ver al rato, ¿no? O cuando fuera, digamos, la revista misma, por ejemplo, estamos hablando del Click, ¿no? O sea, obviamente que ahí estamos ya ante otro fenómeno, pero de que cualquier cosa que sugiera, ¿no?, puede estar cobijando a un futuro delincuente sexual, es una exageración. Porque tiene mucho que ver con, incluso con la composición cultural, de cómo se llega a esto. Y puede producir resultados inesperados, que tiene mucho que ver con otro entorno, con el entorno de la educación, ¿no? Tal vez, a lo mejor sí, los niños están viendo las cosas ya muy rápido. Esa es otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta. No fuimos, sino que... Los que quisimos que alguna vez se abriera, por ejemplo, la sexualidad en los 60s, ¿no? Los causantes de que los niños estén en el mercado de bienes a los 4 o 5 años como consumidores, ¿no? Son las empresas las que ya los están clavando, ¿no? Para que compren los calzones del guardián de la bahía. Y dices, espérate, nano, ¿qué te pasa, no? Bueno, ahí está un problema muy serio, ¿no? Ya los están haciendo consumidores. A lo mejor sí tenemos que pensar que, pues, ante eso, yo creo que sí hay que hablar ya desde los 5 que existen estas cosas, porque a lo mejor sí estamos viendo el mundo con una óptica diferente, y ellos ya también están pensando. Bueno, se viene también esta cuestión de el renacimiento de la sexualidad pre-marital, ¿no? Y preadolescente, ¿no? Este crecimiento de las madres solteras contemporáneas contemporáneas en el mundo, ¿no? Que parecería que se iba a solucionar con la, en los años 60 del siglo pasado, o con la pastilla anticonceptiva y con toda la educación sexual, y parece que ahora viene una nueva ola. En la aparente libertad parece que vienen grandes retrocesos, y yo pienso que tiene mucho que ver con que la sociedad no va acompañando los cambios, y no nos estamos dando cuenta que estamos abriendo una caja de Pandora, ¿no? Donde hay que estar atentos. Y en lugar de esperarnos a que, por ejemplo, el niño nos llegue a los 10 años, que si ya voy a ser, digo, se dan casos, ¿no? A los 2, ya voy a ser papá, ¿no? O sea, a lo mejor hay que hablarlo desde antes, incluso en ese extremo. Y que pues ya están ante ese universo, que lo ven en la escuela, que lo ven clandestinamente a veces en las páginas de internet, ¿no? Porque los que metieron al mercado de ese tipo de bienes no hemos sido los que quisimos abrir la libertad para otras cosas, ¿no? Sino los que venden las mercancías y que están vendiendo eso. Y si es posible, pues se trata de que se abra un mercado juvenil e infantil. Para esto vendamos, ¿eh? Y hay empresas que están puestas para esto, ¿no? Yo creo que la portada más bien ha sido escandalizada, porque creo que hay portadas más sugerentes. Hay, como decíamos ahorita, algunas heroínas o superheroínas, ¿no? Como también muchos le llaman, que eso es así medio raro, pero así les dicen algunos, que, por ejemplo, Emma Frost, ¿no? O sea, indudablemente creo que ella es la representación de ya los cero tapujos, ¿no? El cero pudor. O sea, realmente ella, o yo he visto portadas más escandalosas, porque aparte está en una posición donde está como gateando, pues, ¿no? La portada que hizo Milo. Y hay otras portadas así donde están abiertas de piernas, etcétera, que son más sugerentes. Entonces yo creo que más bien es una cuestión de seguir tratando de ocultar algo que ya no se puede ocultar y de hacer pues una sobre representación de lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, como decías, a lo mejor un niño lo ve normal, dice, ah, pues es Spider-Woman, o sea, no hay bronca. Pero ya el adulto lo ve con otros ojos, ¿no? Y es ahí donde también toda esta educación cristiana, tal vez, todos estos tapujos se muestran, ¿no? Porque tú ya nos mencionabas un pasaje de la Biblia que es típico para demostrar este tipo de cosas que han pasado, y hay muchos, ¿no? Está Sara y el faraón, está Josué y Betsabé, está la mujer de Putifar, en fin, hay muchos dentro de la Biblia, ¿no? Pero yo creo que ahora, bueno, esos han querido esconder, y esos son de los que nunca vemos que estén en los evangelios, en la hojita que nos dan cada 8 días. Pero al final de cuentas creo que sí fue una exageración por parte de, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Que se pueden ya sorprender si la industria cultural que le han puesto a lo erótico, a lo pornográfico, a los juguetes para adultos, al entretenimiento para adultos, como ahora le dicen, pues es una bestia ya, ¿no? Realmente creo que esto tiene más que ver con una cuestión de quién la hizo, tal vez, porque a lo mejor teniendo estos antecedentes maoístas, etcétera, pues así ya la cultura yankee, pues sí, como dicen por ahí, pues sí, como que dicen, no, es que tú, ¿por qué haces eso, no? Y a lo mejor a otra persona, a un dibujante cualquiera, pues bueno, se lo permite, ¿no? Pero pues bueno, ya estamos acabando. Se quedaron muchas cosas ahí en el... ¿De qué hablar? Bueno, es que esto sería interminable, ¿no? Sí. No, pero también hablando de esto de los domingos, es que también los tiempos, pensamos que la modernidad es lineal. Y también la libertad produce sus contrapartes. O sea, Estados Unidos en lo particular, nos damos cuenta del renacimiento del Tea Party, por ejemplo. Estados Unidos está lleno de vida civil, y no pensemos que la vida civil siempre es progresista, ¿no? Son organizaciones de derechas que tienen dinero y que van y que hacen lobby y que dicen, este no lo pones, porque ese sí me parece, esas manos no son americanas, esas manos son libidinosas. Y ellos les parece, bueno, si la mujer aparece con una pistola matando, a lo mejor para ellos es su estereotipo. Entonces hay mucho esto que seguramente está pasando, que estamos pero viendo. Si aparece una mujer oriental, ya está, ¿cómo es posible, no? O una relación de hombres blancos y negros, o sea, ¿no? O hombres blancos y mujeres, digo, hombres blancos y mujeres negras, o viceversa, ¿no? Negros y negros, eso no lo ves, o sea, eso te lo van a... ¿Qué pasó? Si eso no se vale, ¿no? O sea, sexo entre negros, puros negros, ¿no? Y blancos acá separados. Y bueno, también hay momentos de recomposición del conservadurismo. Yo creo que hay renacimientos que dicen, bueno, ¿por qué? Pues porque precisamente... hay sociedad civil de derechas y hay otra progresista, ¿no? Y hay algunos que están volviendo a matar gentes en donde ya supuestamente ya no iba a pasar, y volvemos a Luisiana y acaban de, ¿no?, de matar a unos negros, ¿no?, como si no hubiera pasado todo lo que pasó de Luther King para acá, ¿no? Pero es que también hay, ese es el problema, ¿no?, que no es lineal. Y yo creo que desde los 80s para acá en el mundo están ganando las derechas. Y parte de la resistencia es en este tipo, ¿no? La cultura está reflejando lo que no se puede hacer en la política, porque es el campo donde no te lo pueden prohibir, ¿no? Porque además el liberalismo está en contra de eso, ¿no? Pero en otras cosas sí vemos que todo va para atrás, ¿no? Pero en fin, eso ya es al margen y es muy poco erótico hablar de eso. Sí, yo también creo que una explicación es simplemente querer llamar la atención para vender ediciones alternativas con esta portada, ¿no? Muy probablemente también sea como esa estrategia para vender más. ¿Cómo? Disney a lo mejor dijo, no, ¿cómo? Ah, bueno, puede ser también. Nada, pero no creo. Puede ser. Pero no creo. Puede ser. Ahora, eso, lo que tú dices es impresionante. Puede ser. Y puede ser que operen de esa manera, no sé. O sea, primero fue legítimo el enojo. Pero si eso le reditúa en que subió el rating, o en este caso se puede vender más, déjala. Walt Disney, no sé. Esa es la doble moral, precisamente. Por un lado, él señalaba a los comunistas que eran cineastas, porque Walt Disney fue particularmente reaccionario en ese sentido, ¿no? Y por el otro lado, su versión latinoamericanista de que estamos todos juntos y hay un pato Donald, ¿no?, un perico brasileño y un gallito mexicano, ¿no? Sí, pero contemporáneamente a eso se estaba metiendo a la cárcel para siempre a guionistas del cine norteamericano diciendo que eran comunistas. Entonces ese es un problema que vive Estados Unidos, ¿no? Y que cuando ahora sí que las fuerzas van hacia la izquierda, entonces vemos a Charles Chaplin, o vemos incluso el cine americano fluctúa, ¿no? De un cine que de repente está en, pues sí, al borde de la sensualidad, Marlene Dietrich, ¿no?, y todo este cine, ¿no? Y de repente vemos que ganan la guerra mundial y llega John Wayne, y entonces es el galán se convierte en uno que mata indios, ¿no?, y les corta la cabellera y gana todas las guerras, ¿no? Y otra vez como que ahora viene, pues está viendo una época, con todo que el cine americano podemos decir que está en las épocas más abiertas de las recientes, ¿no? Te produce el cine del mainstream, pero el Sundance te produce otro tipo de cine, ya ves, otro, ese que no se hacía antes, pero está sujeto también al conflicto, ¿no? Y bueno, creo eso fue en Estados Unidos la existencia de los censores de la sociedad civil, ¿no? Porque esa es la parca que luego aquí idealizamos, ¿no? O sea, es que ya va a llegar la sociedad civil. Sí, aguas, pero si no estamos preparados, también quien tenga más lana tiene más recursos. Y si la Fundación X anticomunista tiene más lana, va a sacar una publicidad. Y aquí, aunque tengamos muchas gentes a nuestro favor, o queremos sacar algo por la, o por el erotismo abierto, etcétera, etcétera, nos van a ganar los recursos de estos que van a pagar, que la sociedad civil también es dinero. Hasta la sociología le llama esto, yo sabía esto, Tarro, es un sociólogo, le llama la industria de la acción colectiva. O sea, Tarro ya no se vive, eso es la industria. Los grupos de la sociedad civil, las fundaciones, las asociaciones están ahí para que lleguen y a veces dicen, aquí hay lana, vénganse. Bueno, son muchas cosas que quedaron pendientes. Por ejemplo, también hubo una adaptación al cine del Click, sí, y ya no la tocamos, pero igual ahí probablemente ustedes la puedan ver también en internet, seguro si la buscan. Ya no sabemos si está disponible, como que está difícil de conseguir. Sí, estaba en Blockbuster. Blockbuster la reprodujo. Ah, sí, ¿y sí, todavía o ya? No, ya la quitaron, ya la quitaron. A mí me gustó la versión, la más cercana, bueno, a cosas de Manara, este cómic francés. Y era muy difícil porque se le quitaba mucho de lo. Se hizo demasiado visual, ¿no? Entonces, a mí la primera parte, cuando la empecé a ver, no me gustó. Sí, la dejé de ver porque no me había gustado. Y pues nada, agradecer a Esteban que estás con nosotros, como siempre. Agradecerle también a José Otón por su participación y qué bueno que estuvo aquí con nosotros. No, hombre, pues gracias, aquí estamos. Siempre es muy enriquecedor cuando venimos aquí a platicar contigo. Y bueno, también invitar a la gente a que entre a nuestra página, que es laeramainstream.com, y que nos deje comentarios y calificaciones en iTunes o en cualquier otro directorio de podcast para que vaya creciendo más con el tiempo. Y bueno, Esteban, pues para el próximo episodio vamos a tratar la versión de anime de Death Note. Sí, pretendemos hacer eso. Va a ser un reto, porque también creo que hay muchas aristas que nosotros le podemos dar a esa obra. Pero bueno, vamos a estar hablando de Death Note, que en lo personal, y debo de decirlo de la manera de nada más de comentario, yo creo que ha sido de los animes que más me han gustado, de al menos en los últimos, no sé, 7 años. Bueno, salió creo 2008 o 9 por ahí. Y creo que es el que más me ha gustado, y sobre todo el que más me ha tenido con una ansiedad de querer saber qué pasa en el siguiente capítulo. Pero bueno, obviamente vamos a estar hablando de esto en nuestro próximo número, el cual les pido y les ruego que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de poner más cosas ahí en nuestra página. Sí, es una gran recomendación. Ahí denle like a nuestra página de Facebook y vamos a estar poniendo cosas relacionadas con los temas que tratamos aquí. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos en el próximo episodio de La Era Mainstream. Muchas gracias, hasta la próxima. La Era Mainstream, el estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global.